Muy bien, ¿qué tal? Perfecto, bueno, pues dispóngase usted a escuchar, a acompañarnos al estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Usted ha de saber que estamos desarrollando el estudio de la carta a los romanos, dándole el seguimiento con el enfoque acerca de que es el modelo, que es esa norma a seguir que nos dejó el Espíritu Santo. Y como en las anteriores ocasiones hemos estado procurando establecer, sustentar el por qué la carta a los romanos debe de dársele el sentido de que es el fundamento para tanto para evangelizar, como lo hemos venido señalando, como también esa área tan importante de establecer a aquellas personas que vienen a tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y sobre todo el otra área, por sintetizar el asunto en las partes más importantes, lo que es en cuanto al servicio, en cuanto al culto, en cuanto a la adoración y en cuanto al testimonio al que el Señor nos llama. Por esa razón, hoy tenemos otras consideraciones para ponerlas pues precisamente a su consideración, para que de esa manera pues estemos ciertos de lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. Y en este caso vamos a invitarlo a usted a que considere en la carta a los Efesios en el capítulo 3, donde al partir del capítulo 1, del versículo 1, perdón, nosotros encontramos al apóstol Pablo haciendo mención de lo que era el discipulado de Romanos en cuanto a a esa revelación que él recibió. Dice, por ejemplo, el Efesios 3:1, dice de esta manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y agrega: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Note usted eso, la administración de la gracia. Sigue diciendo el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Aprecie usted aquí lo que está comentando el apóstol Pablo en relación a el misterio que lo había escrito brevemente. Anticipándose precisamente a consignarlo para que estuviera ya por escrito y para que estuviera ahí compilado para las futuras generaciones. ¿Y cuál es lo importante de esta observación del apóstol Pablo? Aquí es donde viene la fuerza del argumento acerca de Romanos, en el sentido que él habla de que el misterio de que los gentiles también formaban parte del mismo cuerpo. Entonces, por deducción, nosotros debemos de ver que los judíos cristianos, los primeros cristianos fueron judíos, definitivamente ellos ya no iban a tener que regirse por medio de la ley. Eso es definitivo. Y si aquí nos dice que en la revelación que recibió el apóstol Pablo, también los gentiles, tan diversos, tan diferentes aún entre ellos mismos, tantas culturas, fíjese, por el poder del Evangelio, por el poder del plan de Dios, los está considerando a formar parte del mismo cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces nosotros vemos que necesariamente, para integrar tanto a los judíos como a los gentiles en Cristo, necesariamente tenía que haber una instrucción, de manera que no podemos nosotros y no encontramos en la Biblia una instrucción para los cristianos judíos y otra instrucción para los cristianos gentiles. Y si usted me dice dónde está en la Biblia, bueno, pues se lo voy a agradecer, pero pues yo sé que no se encuentra. Pero lo que sí es definitivo es que hay una sola instrucción y que por eso fue bien señalada y bien determinada, y nosotros la encontramos en la carta a los romanos. Ojalá con que comprendamos que eso es muy importante. por el cual el Espíritu Santo se aseguró que la carta de los romanos fuera consignada como documento, porque precisamente consistía en la instrucción por medio de la cual ellos ahora deberían de conducirse en este mundo y de esta manera poder integrarlos. Como nosotros vimos que para la gloria de Dios esto se manifestó en la iglesia primitiva, en donde el mismo apóstol Pablo, usted debe de estar consciente de ello, él es un típico ejemplo de aquellos judíos que fueron liberados de su trasfondo judaico. Y no nomás tenemos nosotros a Pablo, tenemos a Bernabé, tenemos a Aquila y a Priscila, tenemos nosotros inclusive a Apolos, etcétera. Nosotros tenemos a estos judíos cristianos que ya no se guiaban por la ley. Pero de igual manera tenemos la grande enseñanza de que los gentiles son integrados en el mismo cuerpo, pero también necesitaban ellos la misma instrucción. Yo no iba a recibir, entienda esto muy bien, y ese es uno de los graves errores que muchos persisten en ello, que suponen que entonces al recibirlos en Cristo a los gentiles que llegan cargados de sus filosofías, de sus sabidurías mundanas, de todos esos trasfondos culturales llenos de, pues, de prejuicios, llenos de toda esa influencia característica de las culturas gentiles paganas, y que de nada iban a servir. Si el judío iba a ser desprovisto de ese trasfondo, el gentil también tenía que serlo, pero tenía que ser también entonces entregado a una nueva instrucción. Eso es lo importante. Si nosotros somos capaces de comprenderlo, estaremos al alcance de aquella instrucción que sabe que va a necesitar y que le va a permitir experimentar ricas y preciosas bendiciones. Por esa razón, el mismo apóstol Pablo, en el mismo capítulo de Efesios 3, usted puede ver también que él establece que tanto los judíos como los gentiles vienen a formar parte, o Dios los considera como una nueva creación, un nuevo hombre, a los dos. Y esta es la gloria del Evangelio, que de los dos pueblos hizo uno. Uno se sorprende que no se tome en cuenta esto, y lo peor es que no se valore para entender que esa es la respuesta que nosotros necesitamos para que no, nos integre, ya no nomás porque seamos con un judío siendo gentiles, sino con otras personas. Y ahí es donde vienen tantas divisiones y tantas dificultades, porque no encuentran ninguna base que sustente su comunión, porque cada quien tendrá sus propias opiniones y pareceres, yendo en contra de la voluntad de nuestro Dios. Y por eso entienda usted que de raíz, de ahí vienen los problemas de las denominaciones. Algo muy grave y lamentable y muy triste. Pero aún en este tiempo usted tiene la respuesta del Señor. Dios está hablando a su corazón para darle la respuesta primeramente del problema y también la solución para que usted también sea libre de ello. Eso es lo que queremos demostrarle, el por qué el libro de Romanos debe de ser considerado como un fundamento y como un modelo para poder sustentar la voluntad de Dios en cuanto a cómo presentar el Evangelio a una persona, sea judío, sea gentil, y cómo formarlo y cómo llevarle a ser un adorador y cómo puede llegar a ser o a dar el testimonio que glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Vamos pues entonces ahora a considerar lo que es propiamente nuestro estudio. Usted, si se está integrando, yo le recomiendo que considere los audios anteriores donde hemos estado desarrollando desde el inicio este estudio. A estas alturas nosotros acabamos prácticamente de ver el capítulo 6. Ahora en el capítulo 6 nos resta exponer delante de usted un ejemplo ilustrativo que nos pueda ayudar a que comprendamos de una manera contundente la enseñanza del capítulo 6, donde nosotros podemos apreciar, como ya lo vimos, que la finalidad es que tengamos nosotros la bendición de apropiarnos de la gracia al haber permanecido en el principio de la fe para poder nosotros ahora sí conscientes de la vieja naturaleza del viejo hombre que quede anulado. Y por eso terminamos el capítulo 6 en el versículo 2 de esa manera magnífica como lo establece el apóstol Pablo, que donde dice que habiendo sido libertados del pecado, fíjense nada más qué palabras usa el apóstol Pablo, dice, y viniendo a ser siervos de Dios, imagínense qué palabras tan extraordinarias. Dice que tenemos como fruto la santificación. Ahí está lo que busca a nuestro Dios, el establecernos en nuestro andar como fruto de la santificación y dice como el fin y como fin la vida eterna, o sea, la vida del cielo, la vida perfecta del cielo. El Espíritu Santo la hace posible con ese poder en nuestro andar aquí abajo. Hablábamos por esa razón del ejemplo. Supongamos que tenemos a dos cristianos. Fíjese usted en esto. Uno de ellos ha considerado y se ha ejercitado en las enseñanzas de Romanos como fundamento, como modelo, considerando los principios, la justicia, el principio de la fe y la gracia, y el alumbramiento de lo que es o cómo puede considerarse muerto al pecado. Tenemos al otro cristiano que hizo una decisión por Cristo, pero y no ha conocido estas enseñanzas de Romanos. Los dos trabajan en la misma empresa. Los dos son despedidos de buenas a primeras porque el pecado en el mundo actuó y el dueño simplemente los despide a los dos. Los dos son pescados de sorpresa. Los dos tenían situaciones, no se la esperaban. ¿Cómo podemos ver que reaccionan cada uno de ellos? Primeramente veamos al que no tiene el fundamento de Romanos. Sin duda alguna será sorprendido, no se lo va a esperar. Además, el tono es amenazador del patrón, del jefe. Estamos ilustrando que son las causas que normalmente se viven en este mundo, donde nosotros vemos la influencia del mundo en contra de la luz. Y por otro lado también tenemos lo que es la carne, el viejo hombre, que al no tener este ejercitamiento y al verse sorprendido, buscará una explicación y se inconformará y etcétera, etcétera, de acuerdo a la necesidad que tenga y represente ese trabajo para él y para su familia. Y nosotros veamos ahora al cristiano que está fundamentado, que está ejercitado, que ha comprendido esta provisión, este equipamiento del Espíritu Santo. Entonces él estará ya ejercitado, no nomás para esa eventualidad que está presentándosele, sino ya ha enfrentado, ha aprendido a desarrollar cada situación en este mundo, ejercitándose en este modelo. De manera que él no batallará para comprender la situación y hasta podrá ser capaz de darle las gracias y darle un testimonio para la gloria de Dios a esta persona injusta. Entonces usted puede percatarse de la grande diferencia que es precisamente lo que Dios desea. Él sabe que vamos a enfrentar en este mundo adversidades. Si él, dice el Señor Jesucristo, si a mí me persiguieron, ¿verdad? Con ustedes harán lo mismo. Si a mí me odió el mundo, también a ustedes los va a odiar. Por eso nos capacita, nos equipa de esta manera. No como nosotros supongamos, sino lo que de acuerdo, ¿verdad? Al problema, a la necesidad que tenemos nosotros, él nos ha equipado con este fundamento, con este modelo. Entonces es lo que queremos presentarle a usted, que esto es lo que busca el Espíritu Santo. Desafortunadamente algunos piensan que lo único que necesitan saber es que Jesucristo ya les quitó la condenación y entonces tienen toda la Biblia para poder aprender y desenvolverse y de esa manera llegar a comprender cómo salir lo mejor librado de estas circunstancias. No cometamos nosotros ese error. Hay muchos que están perplejos y llenos de contradicciones, abrumados con las situaciones que hay en este mundo. Aceptemos la provisión que Dios nos da, porque es precisamente como el Señor Jesucristo anduvo y salió victorioso en este mundo. Recibamos lo que Dios nos concede. Por esa razón, nosotros vemos también que en el capítulo 7 no termina ahí la provisión de nuestro Dios. Eso es lo que hemos nosotros anteriormente hemos venido señalando acerca de que Dios sí sabe lo que nosotros íbamos a necesitar cuando Él nos redimiera. Él sabe las necesidades que tenemos, el daño que el pecado nos hizo, la situación que existe en este mundo, y debemos nosotros de confiar en su fidelidad y en su sabiduría. De manera que nos gozaremos enormemente cuando confiemos más en nuestro Dios y entendamos que el justo por la fe vivirá y para fe, porque Dios no ha terminado de revelarse, de darse a conocer en cuanto a su obra, en cuanto a las riquezas que el Señor Jesucristo trajo para todos nosotros, para estas necesidades. Por esa razón, nosotros vemos en el capítulo 7 otra enseñanza grandiosa en cuanto a su contenido, que muchos no pueden considerar o lo ignoran. Pero yo le repito, lo maravilloso es que Dios sí sabe lo que nosotros necesitamos y conforme a esa necesidad, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ha obrado a favor nuestro. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en el capítulo 7? Es importantísimo. Hasta el capítulo 6 nosotros vimos la revelación del viejo hombre, de la vieja naturaleza. En el capítulo 7, habiéndose entendido esa lección, y nosotros acuérdense que termina el versículo 22 del capítulo 6, termina diciéndonos que hemos sido libertados del pecado, ¿recuerda usted? Y tenemos como fruto la santificación. Pero Dios quiere amarrar esa situación, Dios quiere que eso sea permanente. Y nosotros, Dios sí nos conoce y nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros tenemos una inclinación a recurrir a ser legalistas. Y por esa razón, el Señor nos lleva a que nosotros consideremos que tengamos presente más bien un principio de andar y no, ¿verdad?, maneras legalistas de conducirnos. Por esa razón, Dios le dice, usa una ilustración de la mujer casada con el marido, pero que la ley la obliga a estar con ese marido. Y de esa manera nos ejemplifica que hemos sido liberados de la ley y de todo legalismo. Al haber muerto, hemos muerto a la ley y ahora somos de otro. Y esto es lo que nos enseña el Espíritu Santo para que comprendamos que aparte de que ya nos reveló lo que es el viejo hombre, lo que es la vieja naturaleza, ahora hay una enseñanza muy valiosísima que usted hará muy bien en inclinar su oído y disponer su corazón por el contenido tan importante que tiene. Acuérdese, Dios está obrando conforme a nuestra necesidad. Usted y yo ni por mucho podemos ser capaces de comprender esto. Por esto es una revelación, es un regalo de nuestro Dios, porque nosotros lo necesitamos. Bien, ¿qué es lo que nos quiere revelar aquí el capítulo 7? Está relacionado con la ley del pecado. Aquí en este capítulo 7 vemos nosotros que nos enseña la palabra de Dios que nosotros somos carnales vendidos al pecado. Y de esa manera el Espíritu Santo nos quiere revelar que nosotros hemos practicado tanto el pecado que de alguna manera alcanzó un desarrollo tan grande en nosotros el pecado que ha adquirido una forma de ley. De manera que por esa razón nosotros tenemos que tener ese conocimiento del desarrollo de la raíz del pecado. Nosotros tenemos que entender que nuestro problema es el pecado y la obra de nuestro Dios es liberarnos totalmente del pecado. De modo que gloria a nuestro Dios, Él que conoce todas las cosas, sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. Por esa razón, Él nos establece que somos carnales, vendidos al pecado. Y también nos dice que el pecado se ha desarrollado tanto que ha adquirido esa categoría de ley. Para eso vamos a tratar de mostrarle un ejemplo, una ilustración. Si usted avienta una piedra al aire, usted se dará cuenta que la ley de la gravedad pues la hace que caiga. Y eso es precisamente lo que, por esa razón el Espíritu Santo usa la palabra ley del pecado, porque el pecado siempre, usted debe estar consciente que lo va a jalar, lo va a acarrear hacia abajo, lo va a buscar separar de Dios. ¿Por qué Dios nos muestra esta revelación del pecado? Para que nosotros no descuidemos el principio de la fe, la justicia y la gracia. Y el considerarnos muertos al pecado, estando presentes estos elementos constantemente. Si nosotros, para que usted vea que esto no es algo automático, es algo de instrucción, es algo de comunión. Esto es lo que va a hacer, lo que va a obrar a que usted se conduzca de una manera nueva. Esto es lo que hizo el apóstol Pablo y por esa razón él fue liberado de todo ese trasfondo judío que tenía. Como también cualquier gentil puede ser liberado de esa manera, así como lo fue en el siglo primero, esta enseñanza tiene la virtud, el poder de ser eficaz en todos los tiempos y de esa manera usted sea, para que sea santo, el problema está en el pecado y en su vieja naturaleza. Que celebremos con alabanza y con adoración a nuestro Dios que nos está dando la respuesta a ese gravísimo problema que ha estado escondido y sin comprender por tantas generaciones y por tantas personas. Y que por esa razón no hay una verdadera trascendencia en comunión ni en testimonio, sino al contrario, gravísimos problemas y dificultades, de manera que por esa razón la vieja naturaleza, la ley del pecado, ha estado haciendo estragos en las vidas de los cristianos. Es lo que ha impedido el crecimiento y el establecimiento y verdaderamente el fruto que glorifica a nuestro Dios. Es por esa razón que nosotros nos atrevemos a insistir y a señalar a que se considere debidamente este fundamento de Romanos y la enseñanza particular de cada capítulo porque tienen esta finalidad. Los graves problemas por los cuales se queja la iglesia actualmente y que no encuentra la solución y la respuesta porque no ha recurrido a esta provisión que Dios desde el principio fielmente nos la ha dado. Esta es la consideración, esta es la invitación que yo le quiero hacer a usted que está escuchando y que ha caminado con el Señor, que usted considere en su corazón y que ponga en práctica, considere verdaderamente que el Espíritu Santo le hable, le dé el entendimiento y experimentará una libertad que no había conocido antes, de manera que usted puede entonces ser fructífero y podrá también ser útil para compartir las riquezas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se nos está agotando. En la próxima oportunidad buscaremos complementar esta enseñanza tan preciosa y tan importante y tan vital que nosotros necesitamos comprenderla. Pero bastante bien, necesitamos verla más despacio, considerarla en cada punto particular, de manera que de esa forma, usted por favor, si está interesado en esto, considérelo en su Biblia, este capítulo 7, analícelo, de manera que podamos visualizarla juntos y podamos llegar a ese punto al que el Espíritu Santo nos quiere llevar, para que nos dé esa grande bendición. Esto es lo que yo le quiero decir hasta este punto. Se nos está agotando el tiempo de este audio, desafortunadamente, pero bueno, yo le espero en la próxima oportunidad. Me dio, como siempre, mucho gusto de que nos haya usted acompañado. Seguiremos orando, seguiremos al pendiente y que Dios lo bendiga y hasta pronto.